O sea, para nosotros, la familia, para muchos compañeros, para muchas organizaciones, para mucha parte de la sociedad, Facundo sigue desaparecido, porque jamás encontraron algo evidente para decir que Facundo está quemado. Digamos, hay que hacerse cargo, que se haga cargo el Estado Provincial que tiene este desaparecido, que se haga cargo.